Muy bonita la interpretación, la fusión que hace este grupo cuencano de raíz con instrumentos bastante contemporáneos, nuestra música andina. A continuación escuchemos a Mariela Condo. Ella nació en 1983 en Cachapuruá, comunidad indígena en la provincia de Chimborazo, en la Sierra Sur del Ecuador. De su disco Pinceladas, Mariela Condo a continuación nos interpreta Sonríe. No llores, sonríe porque fue, porque nos dio sus flores, por ser penumbra y luz, espina y rosa, lluvioso anochecer, mañana luminosa, si el amor dijo adiós. No llores, sonríe porque fue, beso y abrazo, nos sedujo su luz, fuimos aurora, que dejó su fulgor, en el ocaso, más de una vez, tomados de la mano, soñadores en pos de una utopía, supimos ser canción y melodía, primavera y verano, noche y día, el amor de un viraje, de su peregrinaje, quedó un trasluz de negro. Thank you. Continuamos, escuchemos al grupo Sendero. Este grupo es de música folclórica latinoamericana que nació en el año de 1985 para interpretar la música de grandes autores, músicos y poetas de Ecuador y América Latina. Sendero, del álbum Sub, nos interpretan Cápac Chunchu. Vamos avanzando, escuchando la música ecuatoriana. A continuación les propongo que escuchemos al grupo de música Charijayac, originario de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Es un referente del género musical andino del Ecuador.

mi corazón, mi corazón. Hazlo contento, cuidado no te lastimes, cielito lindo que estás tú dentro. Caminando ella viene y viene sin prisa, va llenando de flores cielito lindo por donde pisa. Ay, ay, ay, ay, ay, por donde pisa flores y pastizales, cielito lindo, escucha tu risa. En el mar de tu pelo, cielito lindo, navega un peine. Con las olitas que hace bien de mi vida, mi amor, se duerme. Saca tu taquito, cielito lindo, velo sacando. Que si tú tienes miedo al cielo adorado, yo estoy temblando. Saca tu taquito, cielito lindo, siéntate aquí. Que te quiero ver sentada toda la vida junto de mí. Les recuerdo que pueden escucharnos y mirarnos en www.radiocce.com. Continuamos, ahora escuchemos a V. Smith. Él nació el 27 de agosto de 1968 en Frankfurt, Alemania. También se le conoce como Atom Heart o el señor Coconut, entre otros seudónimos que él tiene. Compositor y músico, productor de música electrónica, radicado en Chile, se lo conoce como el padre del electro latino. De su disco Fiesta Song nos interpreta una versión bien interesante de Riders on the Storm. Thank you. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Escuchemos a Timbalada, grupo de músicos afro-brasileños, especialmente de Salvador, Brasil. Fue fundado en el año de 1991 por Carlinhos Brown. Timbalada, del disco Vamos a dar una vuelta por el gueto, nos interpreta Margarita Perfumada. Margarita Perfumada, como daba risada, tú también me encontrarás. Seu olho já me espionaba, ido pra te balar, pra me ver te balar. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada, por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalada, pra me ver te embalar. Margarida no jarro, Margarida no barro, Margarida no carro, Margarida no barro, Margarida no jarro, Margarida no bairro, Margarida no carro, Margarida no barro. Também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalada, pra poder te falar. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada, por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalada, pra me ver te embalar. Margarida do jarro, Margarida do barro, Margarida do carro, Margarida do barro, Margarida do bairro. Encontrei Margarida chorona, me pedindo carona, pra onde eu vou você vai. Meu olho já lhe espionava, meu olho já lhe espionava, se me falta a palavra, vou dizer te amar. Margarida no jarro, Margarida no bairro, Margarida no carro, Margarida no barro, Margarida no jarro, Margarida no carro, Margarida no bairro, Margarida no barro. Thank you. escuchábamos al grupo Timbalada desde Brasil. Bien, va siendo tiempo de despedirme. Les invito para encontrarnos el día miércoles a las 17 horas. Manténgase en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Los mejores programas culturales los pueden escuchar en esta emisora, 940 AM. Nos despedimos desde Cuba con Kelvis Ochoa, cantautor cubano, exponente de la música cubana más renovadora. Con un estilo bien definido, incorpora a su música elementos de múltiples géneros musicales como el son, el sucu-sucu, cha-cha-cha, macuta, songo, congo, merengue, milonga y la timba, entre otros géneros. Kelvis Ochoa, de su última grabación, producida en 2014, lleva por nombre Dolor con Amor se Cura, nos interpreta María Elena. Por tu encanto, María Elena, dueña de mi corazón, yo te canto un sucu-sucu en luna llena. Y a pesar de mi problema con tu incomunicación, te recuerdo que por ti es que mi alma pena. María Elena, oye, solo para ti, para que yo vea, para que canten, para que baile. Vamos a cantar a la linda Mari, Mari, Mari Elena. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, yo, yo, ay, yo, yo, ay, yo, yo, ay, yo, yo, ay, yo, yo, ay, yo, yo, ay, yo, yo. Por tu encanto, María Elena, dueña de mi corazón, yo te canto un sucu-sucu en luna llena. Y a pesar de mi problema con tu incomunicación, te recuerdo que por ti es que mi alma pena. Oye, solo cantarle a ella. Ay, una lágrima cayó, cayó en la arena. A la linda María Elena, yo le canto esta canción. Oye. María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. María Elena, tú eres mi problema. Ay, oye, mamá, oye, mamá. Yeah.